los muertos, americano tuvo defensas contra el saqueo y la pólvora. Bajo las nuevas leyes de Europa, al invasor pertenece las tierras. Americano tuvo defensas contra el saqueo y la pólvora. Bajo las nuevas leyes de Europa, al invasor pertenecen las tierras. En nombre de Dios te sometes o te mueres. Indio sin alma, ha dicho la Santa Iglesia. Prefiero morirme e irme al infierno y no toparme nunca más con un cristiano. Y de este lugar, y de este lugar, se llevaron todo hasta la libertad. Y de este lugar, y en este lugar. Bienvenidos a Hijos de la Tierra en su emisión número 112. Vamos a platicarles de qué se va a tratar el programa del día de hoy, pero antes de eso vamos a decirles las distintas formas en que ustedes pueden entrar en contacto con nosotros. Para empezar están nuestros correos electrónicos, que son hijosdelatierra@raisa.net. y programa hijosdelatierra@gmail.com. También nos pueden encontrar en el Facebook como Hijos Espacio de la Tierra todo junto, en el Diáspora de la misma manera como Hijos Espacio de la Tierra todo junto, y en el Twitter como @hdelatierra. Y bueno, como todas las semanas, los invitamos a consultar nuestra página de internet, cuya dirección es www.hijosdelatierra.net, en donde estamos subiendo todo el material que vamos produciendo semanalmente, tanto de programas como de videos, como de memorias auditivas. Así que, bueno, pues los invitamos a revisarlo. Y vamos a escuchar ahora de qué va a tratar el programa del día de hoy. Bueno, entre los temas que se van a tratar el día de hoy está represión y criminalización de la lucha socioambiental. Este es los hechos que se han suscitado en estos últimos días al Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra. Entre otros temas también tendremos acuerdo comunitario para frenar parque eólico en el área de Juchitán. Sobre la cuestión de la ley minera, lo que se está impulsando, la hojalatería y pintura para esta ley. Y en las breves socioambientales, opositores a Minera Gabón protestan en Guadalajara, piden ayuda a CEMADET, desalojan a opositores a Minera China en Jalisco, advierten catástrofe ambiental sobre lo que ha ocurrido en España con hidroeléctricas en Veracruz. También pasaremos a dar información sobre el amparo a la tribu Yaqui y a las amenazas de proyecto turístico de los humedales de Huatulco. También vamos a tratar un artículo sobre los grandes verdes se vuelven libres de fósiles, de Naomi Klein. Bueno, es un artículo, una pequeña reflexión que aquí comentaremos. Y bueno, pues en cuanto a la música, empezamos escuchando a Evelyn Cornejo de América Sí, y terminaremos de escuchar esta canción en breves momentos. Vamos a escuchar también El Famatina No Se Toca de La Pacota, la canción Tierra y Libertad del grupo La Fuga, Por el Suelo de Manu Chao, Planeta de Antidoping y un par de canciones más. Vamos a escuchar la canción La Guerra que Vivimos de la compilación de música Yaku Canto, esta compilación de música en defensa del agua de Ecuador. Y bueno, pues ese es el panorama del programa del día de hoy. Esperamos que se queden con nosotros. Y antes de pasar a terminar de escuchar a Evelyn Cornejo, vamos a decirles las distintas formas en que ustedes pueden escuchar Hijos de la Tierra. Y bueno, vale la pena decir que si ustedes están escuchando Hijos de la Tierra, seguramente lo están haciendo desde algún medio libre. Y en este sentido, queremos agradecer los espacios que nos transmiten a Regeneración Radio en el 105.3 de FM en el norte del Distrito Federal y a través de la página www.regeneracionradio.org, también a Radio Zapote en el 102.1 de FM en el sur del DF y a través de la dirección www.radiozapote.org, a Radio Unisur en el 104.3 de FM en Cuajinicuilapa, Guerrero, y a través de la dirección www.radiounisur.org.mx, a Radio Chinelo en Cuernavaca, Morelos, a través de la página www.radiochinelo.mx, a Radio Ayotzinapa, Voces Nuestras, Voz de Todos, en el 94.1 de FM en Tixla, Guerrero, a la Jornada Radial de los Medios Libres desde Chiapas, a través de la página www.comanilel.org, a Radio Ñomda en el 100.1 de FM en la Costa Chica de Guerrero, a Radio Placeres desde Chile en el 97.7 de FM y también a través de la página radioplaceres.cl, a Libera Radio en el norte del país a través de la página liberaradio.com. Así que bueno, pues esperamos que disfruten del programa del día de hoy. Vamos a terminar de escuchar la canción que comenzamos oyendo y regresamos con más aquí en Hijos de la Tierra, transmitiendo desde los medios libres para todos y todas ustedes. Se llevaron todo hasta la libertad. Y de este lugar y en este lugar hay a muchos que la historia les da igual. Siglos oscuros me desgarran, me desgarran la voz. Destruyeron nuestras culturas, impusieron su Dios. Sus descendientes lavan sus conciencias con caridad. Ambos negros y mulatos, seguimos todos fuera del sistema que nos margina de lo que nos queda: educación, salud y nuestra hermosa tierra. Y este lugar tiene tanta tierra, tiene tanto mar. Y este lugar a tantos niños que puede alimentar. Siglos oscuros me desgarran. Regresamos a Hijos de la Tierra y vamos a empezar con el programa del día de hoy. Bueno, en el primer tema que vamos a tratar es un comunicado urgente que tienen los compañeros del Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra en el Estado de México, en el municipio de Lerma. Si ahí recordamos, hace pocas semanas se dio una preaudiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos, justamente por la carretera Santa Fe o, no, o Naucalpan Toluca, ¿no? Dice el siguiente comunicado respecto a los hechos ocurridos este lunes 13 de mayo en la comunidad de San Francisco Xochicuautla. A la comunidad internacional, a todos los pueblos originarios del mundo, a las organizaciones defensoras de la madre tierra y de los derechos humanos, a los medios de comunicación. Este lunes se cumplió otro capítulo en el penoso proceso de imposición ante una autopista de cuota que atravesaría la zona del milenario bosque sagrado Otomí Mexica, resguardado y protegido desde tiempos inmemorables por nuestros ancestros. La autopista Santa Fe, Aeropuerto de Toluca, es una promesa que Enrique Peña Nieto nunca cumplió. La empresa nunca pudo terminar de construir la autopista, pues las comunidades defensoras del bosque se negaron a permitirlo. Sin embargo, este proyecto está concesionado para la empresa Autopistas de Vanguardia S.A., propiedad del empresario Juan Armando Hinojosa García, famoso por sus vínculos con Peña Nieto y la oligarquía priista, quien lo ha favorecido con una importante cantidad de licitaciones públicas. Ante el rechazo de las comunidades originarias, la empresa consiguió un impulso extra en el año 2012, un fondo de financiamiento a Banobras por 5,000 millones de pesos para terminar el proyecto, además de un decreto estatal de expropiación publicado el 6 de octubre del 2012, en el cual se decreta que el bosque será expropiado en beneficio de la nación, siendo que en realidad es en beneficio de una empresa privada y a un costo invaluable para la madre tierra y las comunidades afectadas. Es algo único en la historia de México que se decrete una expropiación para poder terminar un proyecto privado, pero en el Estado de México sucedió sin que se justifique como un verdadero beneficio para la nación. Denunciamos públicamente también que el mismo decreto de expropiación en el punto número 3 dice a la letra: la autoridad municipal de Lerma, México, certificó que los inmuebles a expropiar no cuentan con registro o antecedentes alguno que los identifique con valor artístico, histórico o cultural, ignorando por completo la historia de la cultura ñañú y los múltiples diagnósticos y estudios científicos que han alertado el valor ambiental de la zona. En materia jurídica, la negociación del proyecto carretero está completamente fuera de ley, ya que la empresa Autoban S.A. de C.V., con la que hizo el pacto el mandatario Enrique Peña Nieto para introducir la autopista con concesión para particulares, es un concepto que se nos permite en la ley de expropiaciones debido a que éstas las puede hacer el gobierno cuando se llaman de interés público, tal como está estipulado en la Ley de Expropiación del Estado de México en su artículo segundo, donde dice: consecuentemente, una autopista con interés privado se opone al interés público. Por eso no se ha planteado un proceso de expropiación. Además, la Ley Agraria, en sus artículos 93, 94 y 96, habla de las expropiaciones. Adicionalmente al fideicomiso, el Fondo Nacional de Fomento Ejidal informó que le corresponde conceder el convenio a FIFONAFE. Sería encargado de proporcionar la indemnización de la expropiación. Sin embargo, el dinero no pasó por él. Las negociaciones se dieron directamente entre la empresa y los representantes locales. Aquí se da como antecedente ya la denuncia de los hechos de este último fin de semana, 11, 12, 13 de mayo, donde han sido agredidas las comunidades. Dice: desde el domingo 12 de mayo, policías ministeriales sitiaron la comunidad de San Francisco Xochicuautla, realizando vistas a varios compañeros, amenazándolos para que no asistieran a la asamblea corrompida que se realizaría el día siguiente, esto es el lunes. Esto es una clara violación a nuestros derechos más fundamentales. La asamblea se desarrolló en un ambiente plagado de irregularidades. La entrada es inaceptable de presencia policial y judicial al interior de nuestra asamblea, pero así fue. Decenas de granaderos se encargaron de proteger a la corrompida mesa directiva para que manipulara a la asamblea a su conveniencia, negando derechos básicos como el uso de la palabra a decenas de compañeros que fueron silenciados. Tampoco se permitió que se discutieran ni mucho menos se votaran las múltiples exigencias de los compañeros inconformes. La primera misión era aprobar el convenio de expropiación con las irregularidades ya mencionadas. Después, el apoyo de la fuerza policíaca llamaron a votar mediante un sistema ineficiente, sin una revisión abierta, justa y transparente. Algunos testigos decían no a la autopista. En este caso, José Luis Domínguez se negó a firmar el acta de conformidad, denunció irregularidades y lo detuvieron, pero hubo presión por parte de la comunidad para que se le dejara en libertad. También, por ejemplo, están denunciando que ellos este lunes estaban siendo agredidos desde esta cuestión de sitiar la comunidad, tanto con granaderos, policías y judiciales, Y nos acaban de informar que, bueno, hoy martes 14 de mayo, pues hay 11 presos que están en la Procuraduría de Toluca, justamente porque al mismo tiempo que se avala esta asamblea, estas irregularidades en cuanto a expropiación, inmediatamente entra maquinaria. Hubo opositores de la comunidad de Xochicuautla, se opusieron e inmediatamente los agredieron y se los llevaron a la Procuraduría. Son 11 compañeros lo que nos están reportando, que bueno, se encuentran hasta estos momentos detenidos. Bueno, pues esto fue la información de la represión en el Estado de México que vivieron los defensores y defensoras de la naturaleza y de los derechos de los pueblos en este estado. Y ahora vamos a pasar a otra información más sobre represión y criminalización de la protesta, pero en Argentina. Y bueno, pues ¿de qué se trata? Y tiene que ver con el rechazo que hay en La Rioja, pues contra un proyecto minero que va a acabar con el Famatina. Y bueno, pues lleva ya esta lucha varios años pues queriendo detener este proyecto minero. Y hace unos días también los y las pobladores pues que defienden pues el territorio contra la minería fueron reprimidos por parte de la policía. De la información que tenemos es que vecinos y miembros de la asamblea antiminera que realizaban una protesta frente a un acto de la gobernación de La Rioja en Famatina fueron reprimidos con gas lacrimógeno y balas de goma por el cuerpo de infantería de la policía provincial. Hay al menos 15 heridos, 7 de ellos internados en el hospital local y 5 detenidos que fueron trasladados a la ciudad de Chilecito. En 7 años de protesta jamás pasó esto. Y bueno, pues es un acto de represión muy fuerte. Pues todo empezó cuando no solo una persona del gobierno, el gobernador riojano, que iba a tener una reunión en este territorio, pues digamos la gente allá fue a hacer una protesta afuera de donde se estaba llevando a cabo esta reunión. Vale la pena decir que en Famatina hay una resistencia fuerte a la extracción metalífera a cielo abierto y de radioactivos. Por ello, ante la visita del primer mandatario provincial, los pobladores se autoconvocaron mediante las redes sociales para expresar su rechazo a la megaminería, ante lo cual el gobierno provincial dispuso un fuerte operativo policial para resguardar la visita del gobernador. Y bueno, pues digamos, ante las protestas, la policía reaccionó de manera violenta, deteniendo y hiriendo a varias personas. Los detenidos son Karina Díaz Moreno, Judith Peralta, Daniel Herrera, Valeria Pozo y Nelson Alfaro, que fueron trasladados a la comisaría, donde un grupo de manifestantes comenzó a exigir su liberación. Y bueno, pues algunas de las denuncias que hacen los pobladores es que en el lugar había embarazadas, chicos y gente grande, y no respetaron a nadie, pues le pegaron a todos, ¿no? Una vez ocurridos los primeros incidentes, los asambleístas se replegaron, pero luego volvieron, y bueno, pues ante esto fueron reprimidos de nuevo. No hemos podido encontrar todavía alguna declaración oficial por parte de la asamblea antiminera, pero pues nos parecía importante compartir con ustedes este hecho, porque bueno, pues podemos ver que la represión hacia las personas que se oponen a la minería pues no solamente pasa en México. Argentina tiene varios proyectos mineros y varias oposiciones también a los mismos, y bueno, pues en estos meses hemos visto cómo pues han sido reprimidos varios movimientos antimineros de forma violenta. Y bueno, pues nos sumamos al llamado que hace el pueblo de Famatina, pues condenando estos hechos represivos y también pues responsabilizando a las autoridades de este lugar. Cuando tengamos más información, algún posicionamiento por parte de la asamblea, se las haremos llegar, pero por mientras hacemos esta denuncia, vamos a pasar a escuchar una canción y regresamos con más aquí en Hijos de la Tierra, transmitiendo desde los medios libres para todos y todas ustedes. Vamos a escuchar una canción justamente que viene de la lucha antiminera en el Famatina y regresamos. Sabiendo que en este pueblo el agua es canto, la tierra es paz. Aunque nos cueste toda una vida, de pie este pueblo les cantará. Yo digo no por el futuro, ya no nos van a tapar la boca. Que quede claro, cantemos fuerte, el no se toca. Regresamos a Hijos de la Tierra con más información para todos y todas ustedes. Y a continuación vamos a platicar sobre la lucha en contra del parque eólico en el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca. Tenemos pues la última información, que es que se llega a un acuerdo comunitario para frenar parque eólico en el área de Juchitán. Participantes en el encuentro de pueblos en resistencia por la defensa del territorio que se llevó a cabo en Juchitán acordaron detener los trabajos de construcción del parque eólico Vigioxo, Viento Fuerte, que realiza en tierras comunales juchitecas la empresa transnacional española Unión Fenosa Gas Natural. Como se pudo constatar en un recorrido, esta empresa ha continuado trabajando por el lado de la carretera hacia Unión Hidalgo, donde ya se instalaron las bases para varios aerogeneradores. Por otra parte, dos eurodiputadas acudieron a la región ismeña para conocer la problemática de los parques eólicos que se instalan, algunos con capital europeo, para hacer recomendaciones sobre este tema en el parlamento respectivo. Las eurodiputadas K. Keller, de Alemania, y Satu Hassi, de Finlandia, recorrieron el parque Piedra Larga de la empresa Demex en Unión Hidalgo, donde pudieron constatar que hay aerogeneradores chorreando aceite. Y bueno, pues si ustedes quieren más información, pues en estos días ha estado saliendo bastante, lo pueden buscar en las redes sociales. Y pues esa es la última información que nos ha llegado, pero tenemos también un audio que quisiéramos compartir con ustedes de Radio Zapatista Chiapas, que hablas justamente sobre esta problemática y la lucha que está llevando a cabo el pueblo del Istmo. Y bueno, pues escuchemos este audio que queremos compartirles de Radio Zapatista de Chiapas, que pues ojalá nos contextualice un poquito más esta lucha. Estamos defendiendo nuestra tierra. Me siento muy triste porque los otros campesinos están vendiendo nuestra tierra. Y también le hago culpable el gobierno federal, estatal y municipal, porque no nos avisaron de que iban a vender nuestra tierra y nuestra mar. De ese motivo es que estamos defendiendo por nuestras futuras generaciones, también por los niños que están creciendo. Ese es que tenemos lástima de que ellos sean esclavos de esos españoles. Y también de todos nosotros, ¿no? Defendemos nuestra tierra, nuestro pueblo. El mar más, porque ahí está nuestra fuente de trabajo. En San Dionisio del Mar se perdió ese espacio de partidos políticos y el pueblo de manera organizada, sin partido, con una participación incluso hasta de dirigentes que pertenecían al PRI, se constituyen en la Asamblea de Pueblos porque se sienten despojados de su territorio. Y es el día 29 de enero, el día 29 de enero pasado, cumplimos el primer aniversario de lucha, que la Asamblea celebra de manera histórica un pueblo organizado que por primera vez enfrenta a estas empresas extranjeras. Todavía en los primeros meses del inicio de la lucha se veía venir una campaña enorme de desprestigio que ustedes lo vieron en medios de comunicación. Varios meses en medios estuvieron las críticas horrendas en contra de un grupo que trataba de tildar que eran perredistas, una lucha entre el PRI y el PRD. Eso se decía en los medios, pero en San Dionisio del Mar los diferentes grupos de ciudadanos convivíamos en una sola asamblea sin mirarnos con colores. Esto nos ha unido, esto nos ha mantenido en pie. Y sin duda, sin la participación de las organizaciones sociales que nos han ayudado, que ustedes saben de sobra sus membresías, que hoy incluso nos acompañan en esta asamblea, sin la participación de estas gentes tampoco hubiera sido posible dar la gran batalla en contra de las empresas extranjeras. Poco a poco vamos saliendo al escenario regional, al escenario nacional, y la gente del Istmo empieza a entender que era mentira, que una lucha entre partidos era una lucha entre ladrones que se estaban apropiando de los terrenos de San Dionisio del Mar y la gente del pueblo. Así se entiende hoy, así podemos observarlo hoy, que anidan en una sola cueva los partidos de izquierda, los partidos del PRI, decíamos que nada más ahí estaban ahora, en aquel dos que ahí nada más en ese rinconcito estaban los ladrones, pues no, ahora anidan en cualquiera de los partidos, esos pillos, que hoy duermen juntos con las empresas Mareña Renovable, que actualmente es la empresa que se quiere apropiar del territorio del San Dionisio del Mar. Esta es la historia de este movimiento. Se trata de luchar en varios frentes. El frente de la presión política, tomas de caminos, tomas de carreteras. Se abre el frente legal, la parte jurídica, que gracias a Dios por primera vez en el Istmo de Tehuantepec se logra la suspensión de los trabajos de las empresas eólicas a través del amparo, que agradecemos a los compañeros que de manera heroica, los juristas que entablaron este amparo y que hasta hoy sigue vigente la suspensión, no obstante que la empresa extranjera en el último momento quiso invalidar esa solicitud de amparo, manejando que los comuneros no tenían la personalidad jurídica para poder pedir la suspensión de amparo porque no tenían reconocimiento de la Secretaría de la Reforma Agraria, como es el Comisariado de Bienes Comunales, cosa que nuevamente nos dan la razón. Me voy a abocar de manera breve en el asunto de este triángulo de la resistencia. Lo hemos llamado así a través precisamente de la trayectoria de lucha y de resistencia que llevamos a cabo hasta el día de hoy, pero que en esta jornada de la resistencia, en este tramo de lucha que los indígenas zapotecos y cots integramos esta resistencia, se integraron dignamente los compañeros de la Asamblea Popular del Pueblo de Juchitán, todos con el objetivo de expulsar definitivamente de nuestro territorio a las empresas transnacionales, expulsar a esta gente, a esta corporación económica de magnitud mundial que el día de hoy con migajas pretenden despojarnos de nuestras tierras, de nuestra propia vida y de nuestros recursos naturales. Nuestra resistencia se debe fundamentalmente porque pretenden invadir nuestros pedazo de tierra que nosotros consideramos tierra sagrada. Se preguntarán ustedes el por qué entonces en la región del Istmo operan más de 20 parques eólicos. La respuesta es que tanto los que dicen gobernar a este país, desde las menores autoridades hasta las máximas autoridades, en coordinación, en contubernio y en alianza con los partidos políticos, con los caciques y el día de hoy con los matones y pistoleros de esta región, intentan invadirnos totalmente. En esos pedazos, en esos parques eólicos, no habían tocado el corazón de la raza indígena. no habían tocado el alma de la cultura Ixcos y el alma de la cultura zapoteca, porque la barra Santa Teresa, que es de San Dionisio del Mar, es un pedazo de tierra sagrada para nosotros, que en donde le pedimos supremos cuando hay escasez en la pesca, en la tierra, en el cultivo. Ellos el día de hoy pretenden entrar en nuestro territorio sagrado, y cuando lo intentan, ahí es donde se forma este triángulo de la resistencia, y ahí es donde marcamos como indígenas de la región del Istmo nuestra resistencia, y estamos puestos y dispuestos a defender este pedazo de tierra sagrada a costa de nuestra propia vida. Hermanos y hermanas indígenas del pueblo de México, les queremos decir nosotros los indígenas, nuestro derecho a ser mexicanos. No necesitamos cambiar nuestra cultura, nuestra vestimenta, nuestra lengua, nuestra forma de rezar, nuestra forma de trabajar y respetar la tierra. seguimos resistiendo. Ya nunca nos podrán humillar ni acabarnos. Regresamos a Hijos de la Tierra con más información para todos y todas ustedes. Y a continuación vamos a entrar a hablar sobre un tema que hemos estado platicando en los últimos programas y que tiene que ver con la ley minera y el Pacto por México. Y el día de hoy, bueno, en programas pasados hemos hecho un análisis de qué es lo que está pasando, pues tanto con la ley oficial como con pues las propuestas que vienen de los movimientos que estuvieron en todo un proceso de elaborar una ley alterna y que, bueno, pues la están promoviendo. Más adelante, en las próximas semanas, tendremos un poco más información sobre cuáles son las propuestas puntuales de esta ley minera desde los movimientos antimineros. Pero el día de hoy tenemos información, más bien dos artículos de opinión que queríamos compartir con ustedes de dos compañeros que están muy metidos en el tema, que son cercanos y que pues hacen un análisis interesante de lo que está pasando en este sentido. Vamos a empezar primero con un artículo de Francisco Cravioto de la organización Fundar, que se llama Hojalatería y pintura para la ley minera, y vamos, pues vamos a leerles algunos extractos. Perdón, el ruido distrae. Algunos extractos de este artículo, y que nos dice lo siguiente: la clase política en nuestro país no escatima en costos por colocarle adornos a nuestra realidad para continuar manteniendo la apariencia de que vamos bien y de que se atienden puntualmente los problemas que aquejan al país. Ahora le tocó su turno al enorme problema social y ambiental que representa la actividad minera en México. Con la misma prisa que tantas otras iniciativas han pasado expeditamente por el Congreso en los últimos meses, el Pacto por México dictó que la ley minera debía ser reformada antes de que concluyera el segundo periodo de sesiones, el 30 de abril. Le colocaron nueva carrocería, nuevos rines, nuevas vestiduras y un estéreo, pero debajo de toda esta faramilla persiste idéntico el mismo auto viejo, con el mismo desperfecto de fábrica, un pequeño contacto con la defensa trasera que hace que el tanque de gasolina explote. La iniciativa promovida por los diputados Adolfo Bonilla y Marco Antonio Bernal, del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, misma que fue aprobada con algunas modificaciones en el Pleno de la Cámara de Diputados el pasado 25 de abril, opera bajo el siguiente encuadre discursivo. La minería es una actividad que se traduce en crecimiento económico para el país y, por lo tanto, su promoción es deseable. Sin embargo, la renta generada por esta actividad no llega a las comunidades de las localidades donde ésta se realiza. Como las comunidades no perciben los beneficios de la actividad, se desatan conflictos sociales a lo largo y ancho del país. Por tanto, si se distribuyera la renta minera entre los afectados directos de este proceso extractivo, el problema se solucionaría, ni más ni menos. Para atender el problema que identifican los diputados, la iniciativa plantea crear un nuevo derecho que cobra a las mineras el 5% de las utilidades que éstas reportan. Es importante señalar que este cobro no se establece sobre el valor del volumen de minerales extraídos a boca de la mina. Este punto es de suma importancia, en tanto que el cobrar ese derecho sobre las utilidades reportadas abre la puerta a prácticas de elusión fiscal comunes en el sistema tributario mexicano. El 70% de los recursos recaudados y por este derecho tendrá como destino los ayuntamientos de los municipios próximos a proyectos mineros y el resto pasará al Fondo General de Participaciones. El que estos recursos lleguen a las presidencias municipales no se traduce automáticamente en una mejora de condiciones de vida de los habitantes de estos ayuntamientos. Como bien sabemos, hay todavía mucha opacidad y corrupción de por medio. El discurso en que se encuadra la solución que presentan las y los diputados al problema minero hace una terrible simplificación de la realidad nacional. Queda completamente fuera cualquier mención sobre la necesidad de plasmar en la ley el derecho constitucionalmente reconocido de las comunidades a ser consultadas sobre si quieren que se abra una mina o no en su territorio y a establecer los términos en que ésta pueda operar. Tampoco figura la importancia de preservar el patrimonio medioambiental cultural, arqueológico o simple y llanamente, la existencia de otras actividades económicas que no pueden coexistir con la minería. Para las y los diputados que aprobaron este dictamen, el problema se resume a una cuestión de redistribución de ganancias. Inclusive, si tomamos por cierto su análisis, las cuentas no salen cuando observamos todos los daños ambientales y sociales provocados por la explotación minera que son endosados por estas empresas a la sociedad y al Estado. Estos costos, acumulados por afectaciones a la salud, a la vivienda, desaparición de otras actividades económicas, desplazamientos, sobreexplotación de acuíferos, destrucción de ecosistemas, contaminación permanente de suelos, así como el acarreo de partículas nocivas en el aire, posiblemente no podrían ser cubiertos ni con el cobro del 100% del valor del volumen producido a boca de mina. La pelota se encuentra actualmente en la cancha del Senado. Demostrarán nuestros representantes que se encuentran a la altura del mandato que los colocó en asamblea. Y bueno, pues esta es la pregunta que se hace Francisco Cravioto sobre la discusión que se está llevando actualmente en el Senado. Y bueno, pues nos parece muy importante este artículo porque nos muestra cómo en realidad las reformas que se están proponiendo para la ley minera pues no cambian absolutamente nada. Del 1% al 5% sube el cobro de impuestos que le hacen a la actividad minera, pero el 5% es absolutamente nada a comparación de lo que las empresas están ganando con esta actividad. Y bueno, vale la pena aquí resaltar pues las tres críticas fundamentales que Francisco López Bárcenas hace hacia la ley minera actual, y que tienen que ver con, en primer lugar, el que la minería sea considerada una actividad preferente, que tiene o que se traduce en que pues la minería es más importante que cualquier otra actividad que haya en la zona, ¿no? Ya sea agricultura o cualquier otra actividad económica, incluso la vida de las comunidades, pues quedan supeditadas a la extracción de minerales. Por otro lado, la utilidad pública, que es una falta de utilidad pública, porque bueno, se establece que la minería es, digamos, un bien de la nación, pero pues vemos que, digamos, si lo que se les está cobrando a las mineras es el 1 o el 5%, pues, lo que se está ganando de esta actividad, pues no se está quedando en el país ni en los lugares, sino se está yendo pues a estas empresas transnacionales, la mayor parte, ¿no? Entonces no se puede decir que esta actividad es de utilidad pública. Y en tercer lugar, el uso del agua. Hemos dicho en varias ocasiones que la minería aquí en México no tiene que pagar por su uso de agua y puede usar cantidades ilimitadas de este líquido sin tener que pagar absolutamente nada, ¿no? Entonces, digamos, esos problemas estructurales de la ley minera pues ni siquiera se tocan con estas reformas que se están haciendo y que se están discutiendo en el Senado. Y bueno, pues por parte de los movimientos ha habido algunas propuestas. Podemos recuperar justamente las que tienen que ver con los temas que acabamos de tocar, que pues no, la minería no se considera una actividad preferente y en este sentido se respete la vida de los pueblos en donde se llevan a cabo estos proyectos. Y bueno, pues limitar el consumo de agua, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos, poner trabas a las grandes facilidades que tienen estos proyectos en nuestro país y que, bueno, pues vale decir que México es uno de los países en donde la minería tiene mayores facilidades para llevarse a cabo y también es uno de los países en donde pues el porcentaje menor de las regalías que da en el país. Entonces, básicamente, nuestros gobernantes y la ley minera le entrega nuestro país en bandeja de plata a empresas de otros países. Y bueno, por otro lado, tenemos un artículo justamente escrito por Francisco López Bárcenas que habla sobre el Pacto por México, Partidos y Minería. Y vamos a compartirles solamente algunos párrafos. Si ustedes lo quieren leer completo, lo pueden hacer en la página de La Jornada, pero queremos recuperar un poco la postura de Francisco López Bárcenas. Y y nos dice lo siguiente: los partidos políticos que firmaron el Pacto por México con el gobierno federal incluyeron dentro de sus compromisos elaborar una nueva ley de explotación minera para la cual se debía revisar el actual esquema de concesiones y el pago de derechos federales vinculados a la producción, mismos que se aplicarían prioritariamente en beneficio de los municipios y las comunidades donde se ejecutarán los proyectos mineros, con la propuesta de contener la protesta social por los efectos nocivos de la minería y atender las recomendaciones de las instituciones internacionales. Así, atender el actual esquema de concesiones mineras se entiende como revisar lo que se paga por ellas, no su naturaleza, ni el tiempo de duración, ni los lugares donde pueden extenderse. En este mismo sentido, hablar del pago de derechos federales no implica pagar impuestos ni ninguna otra contribución estatal. El contenido del pacto no desagradó a los mineros, lo que de inmediato comenzaron a exponer la forma en que podían hacerlo. La propuesta se concretó en la iniciativa de reforma a la ley minera y de coordinación fiscal que la fracción del PRI en la Cámara de Diputados presentó el 12 de marzo para los concesionarios, para que los concesionarios aporten 5% de sus ganancias al Fondo de Aportaciones para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros. Nadie aclaró si esta iniciativa de reforma era la anunciada en el pacto y unos interpretaron que no, porque correspondía presentarla al PRI. Otros que sí, porque los mineros no confiaban en lo que presentarían y convencieron al partido del gobierno que así lo hiciera. En este contexto, un grupo de comunidades y organizaciones que sufren los efectos de la minería y por lo mismo se oponen a ella, se autoconvocaron a una reunión para evaluar la posibilidad de insertarse en el proceso de discusión, poniendo en la mesa de debate los problemas económicos, sociales, ambientales y culturales que genera la industria para, eventualmente, buscarle solución con una nueva ley. Producto de estos esfuerzos, se formó una comisión que comenzó a trabajar una propuesta de ley, recogiendo las demandas más visibles de los y las afectadas, y pues tuvieron una reunión en Cuernavaca y posteriormente un foro en el Senado, en donde promovieron su nueva ley, en donde se hizo una discusión sobre qué más tendría que incorporarse. Y bueno, pues la denuncia que hace Francisco López Bárcenas es que pues la participación de los senadores en este foro se vio como una, se interpretó como una actitud oportunista para legitimar sus actos con la presencia de los movimientos, que bueno, es una de las críticas que se ha hecho en el programa, pues sobre todo hacia los senadores que aprovecharon este espacio de discusión para decir, ven como si estamos escuchando, aunque pues de fondo ni siquiera se quedaran para todo el acto. Lo hemos comentado en los programas pasados, como pues muchos de los senadores que se suponía que tenían que estar ahí, pues se quedaron para la foto inicial y se fueron en cuanto pudieron, dejando pues la sala con los y las afectadas hablando entre ellos, ¿no? Y eso nos parece un hecho sumamente grave y pues sí queremos hacer esa denuncia sobre la actitud de los y las senadoras. Y bueno, pues el reproche que recibieron días después de sus correligionarios de partido no les importó, porque bueno, como les habíamos comentado, hubo varias propuestas por parte del PRD, cada una era distinta, cada una tomaba en cuenta a las comunidades de manera distinta, dos de ellas mucho menos, y pues hubo ahí algunas disputas internas dentro del PRD, y el sainete no terminó ahí, y el 26 de abril, la senadora perredista que había venido apoyando el proceso de análisis, en acuerdo con algunos participantes en el foro, presentó la inconclusa iniciativa de los movimientos como suya, argumentando que en la discusión de las reformas que los diputados habían enviado al Senado, deberían estar presentes las posturas de los movimientos. Y bueno, pues nos dice Francisco López Bárcenas: total, los partidos políticos se comprometieron a impulsar una nueva ley minera, revisando la actual esquema de concesiones y el pago de derechos federales. Y bueno, pues pues hace la misma denuncia de que los legisladores del Sol Azteca se entretienen buscando salir en la foto y legitimarse a costa de los movimientos antimineros. Y bueno, nos dice que falta saber qué actitud asumirán los movimientos ante esta situación. Todo depende de cuál sea su prioridad, conseguir una reforma, cualquiera que sea, aún por debajo de lo que las comunidades consideran lo mínimo aceptable, o consolidar su propuesta y junto con ella sus movimientos. Y bueno, nos dice seguramente en los próximos días sabremos. Entonces estaremos al pendiente pues ahora de la discusión que tengan los movimientos antimineros, de cómo decidan asumir este hecho. Entendemos que pues es una discusión complicada querer entrar a la ley, entonces pues nos imaginamos que será una discusión compleja, pero los mantendremos informados y bueno, seguiremos compartiendo con ustedes análisis de distintas personas que manejan el tema y que pues tienen posturas bastante claras. Así que vamos a pasar a escuchar una canción y regresamos con más información aquí en Hijos de la Tierra, transmitiendo desde los medios libres para todos y todas ustedes. Vamos a escuchar Por el Suelo de Manu Chao y regresamos. Jefe del Ejército Libertador del Sur, Emiliano Zapata, Manifiesto Zapatista en Nahuatl. Por el suelo hay una compadrita que ya nadie se para a mirar. Por el suelo hay una mamacita que se muere de no respetar. Pachamama, te veo tan triste, Pachamama, me pongo a llorar. Esperando la última ola, cuídate, no te vaya a mojar. Escuchando la última rola, mamacita, te invito a bailar. Por el suelo camina mi pueblo, por el suelo hay un agujero, por el suelo camina la raza, mamacita, te vamos a matar. Esperando la última ola, Pachamama, me muero de pena. Escuchando la última rola, mamacita, te invito a bailar. Por el suelo camina mi pueblo, por el suelo moliendo condena, por el suelo el infierno quema, por el suelo la raza va ciega. Esperando la última ola, Pachamama, me muero de pena. Escuchando la última rola, mamacita, te invito a bailar. Siguiendo en la información, en las breves socioambientales, también se da el caso, bueno, de en el estado de Jalisco, en donde opositores a una minera Gambo protestan en Guadalajara pidiendo ayuda a CEMADET. Esta es también una publicación del día 10 de mayo. Y bueno, esta es una mina china que se pretende implantar en la comunidad de Tequesquitlán, bueno, aquí en Jalisco. Varios ejidatarios se reunieron en la casa ejidal para protestar contra esta mina. Y bueno, aquí ellos están denunciando que esta empresa Gambo Minera Internacional está destruyendo la salud de los habitantes y los cultivos, aún sin estar como totalmente implantada, ¿no? Esta es una mina a cielo abierto que contaminaría lo básico, que es agua, aire, suelo, el sustento indígena. Principalmente ellos, sus cultivos son de tamarindo y limón y ganado de varios campesinos que totalmente se dedican a esto, viven de esto, y todo esto se dejaría a un lado por dar apertura a la mina, que les dejaría de hacer su actividad primaria, los dejaría prácticamente abandonados, sin alguna actividad de sustento. Y bueno, aquí los ejidatarios marcharon al Palacio de Gobierno, entregaron un pliego petitorio a Aristóteles Sandoval para pedirle la intervención de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, que es SEMADET. Luego de levantar algunas pancartas y desahogarse ante los guardias que cerraron las puertas del recinto, una comitiva entró y dejó el pliego petitorio. Después caminaron al Congreso, donde guardias les impidieron el paso. La mina es una empresa china que empezó a trabajar sin permiso para explorar. Nada más tenía permiso de exploración, pero sobornando a las autoridades municipales, autorizaron el cambio de uso de suelo sin tomar en consideración a la población ni a los ejidatarios. Y principalmente las autoridades ejidales se conformaron únicamente, pues, una corruptela, recibir 80,000 pesos al año por la explotación de las tierras, pero esta empresa gana 1,000,000 de pesos al año. Bueno, y esta es la información que registra, ¿no? Y que hace pública. Sabemos que pues siempre hay otra información que mantienen oculta, y el margen de las ganancias pues es muy variable, ¿no? Un estudio publicado en la edición, bueno, de este periódico de La Jornada de Jalisco, revela que esta minera provoca una alta contaminación en los pozos de agua de esta comunidad. Esto ya se ha comprobado. En rueda de prensa, los ejidatarios hicieron un análisis del agua en el que se revela, bueno, dijeron que ahí hay hierro y manganeso en grandes cantidades, lo que se deberían de tomar medidas precautorias para proteger la presa de Jales, que está a flor de tierra y recibe todos los lixiviados de la mina. Este es que hay una... Pues hay un desahogo directo, ¿no?, a todos estos cuerpos de agua, y que no hay una regulación de esto, y que ya evidentemente está habiendo afectaciones, ¿no? Este problema es federal, por lo que ellos dicen, venimos aquí a Guadalajara a hacer del conocimiento de todos los jaliscienses ante las autoridades, porque nos están pisoteando nuestros derechos. Se nos desalojó el gobierno mediante la fuerza de policíaca, y nos reprimieron varios elementos por estas instalaciones. Aquí, bueno, es lamentable. Ellos dicen que más bien parece que el gobierno, las instituciones, están defendiendo a esta minera. Y bueno, los funcionarios están en esta corruptela, y el gobierno del estado no entiende que ser promotor de la inversión y el desarrollo, pero aún así se está haciendo, ¿no? Esto no les trae ningún desarrollo, no está generando ningún beneficio a la comunidad, están dejando de producir, les está generando daños a la salud, daños ecológicos, evidentemente. Bueno, lo primero que se está viendo es en la contaminación del agua, y bueno, este es otro caso de minera aquí en el país. Bueno, pues vamos a ahora compartir información, pues que es información positiva, es una de las victorias que se van pues celebrando en la lucha socioambiental, y que tiene que ver con el caso de la tribu Yaqui en contra de el acueducto Independencia, que busca trasvasar el río Yaqui, y pues dejaría a estas comunidades sin agua. Y pues la noticia es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirma amparo contra este acueducto y reconoce a los yaquis. Eso es una muy buena noticia. La semana pasada les decíamos que pues estaba a punto de discutirse este tema en la Suprema Corte y que íbamos a estar a la espera de qué ocurría. Y la información que tenemos es de una nota de La Jornada que escribió Angélica Enciso y Alfredo Méndez, y nos dice lo siguiente, vamos a compartirles la información. La Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó ayer el amparo contra la autorización de la manifestación de impacto ambiental que otorgó la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, para la construcción del acueducto Independencia en Sonora, y reconoció la personalidad de la tribu Yaqui para reclamar ante las autoridades la inhabilitación de esta obra. Representantes de la tribu señalaron que esta decisión confirma que hubo irregularidades en este proyecto y favorecerá la preservación de esta etnia y el medio ambiente. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el amparo en revisión y ratificó la protección que un juez de Distrito de Sonora otorgó a la tribu Yaqui para dejar sin efecto la autorización de la Semarnat en virtud de que la operación del acueducto, que trasvasaría el agua del río Yaqui al Sonora, puede afectar a la comunidad, la cual tiene derechos de agua de la presa Langostura y por decreto presidencial el 30 de septiembre de 1940. Con esta agua los yaquis riegan sus tierras. Los voceros de la tribu recordaron que en julio de 2010 la Comisión Nacional del Agua, Conagua, órgano desconcentrado de la Semarnat, otorgó 50 millones de metros cúbicos de agua para la construcción del acueducto Independencia y se publicó la convocatoria para licitar la obra, a pesar de la suspensión dictada por la juez octava del Distrito de Sonora. Este año se presentó a la Semarnat la manifestación de impacto ambiental de la obra y la dependencia la autorizó. Ninguno de estos procedimientos cumplió los requisitos legales de información y el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades indígenas que poseen derechos sobre los recursos naturales. Por ello, la tribu solicitó y obtuvo un amparo y la Semarnat presentó el recurso de revisión que la Corte resolvió en los días pasados. Mario Luna, secretario de la autoridad Yaqui, confió en que el gobierno de Sonora asuma una actitud responsable y tome en cuenta que existen muchas otras opciones más para abastecer de agua al pueblo de Sonora y en particular a Hermosillo. Bueno, esa es la información que tenemos sobre el acueducto Independencia, que bueno, vale la pena decir que es parte de un proyecto un poco más amplio que se llama el Sonora Sí y que es todo un sistema de pues abastecimiento de agua, y celebramos esta información ya que pues el pueblo yaqui no solamente pues es, digamos, propietario de estas tierras por decreto presidencial, sino por el simple hecho de que viven ahí, de que ese ha sido su territorio durante cientos y cientos y cientos y cientos de años, y que pues ha sido uno de los pueblos indígenas que no ha sido conquistado por, digamos, no fue conquistado durante la colonia, y pues sigue viviendo en esta situación de autonomía. Y pues hemos visto cómo el nuevo o el neocolonialismo de hoy en día pues busca acabar, controlar a los pueblos a través del control territorial, ¿no? A lo mejor ya no es como la conquista de antes, pero pues hay una embestida muy grande que están viviendo las comunidades indígenas contra sus territorios. Y bueno, la semana pasada platicábamos sobre la importancia de la soberanía para la autonomía de los pueblos, de la soberanía alimentaria, perdón. Podemos a eso sumar también la soberanía sobre el territorio como otro elemento fundamental para la autonomía de los pueblos. Así que bueno, pues este es un avance más hacia pues la preservación de este territorio, del agua, y pues estaremos informándoles sobre cualquier información más que vaya saliendo. Sí vale la pena decir que pues este es un proceso que todavía está en discusión, y siempre hay posibilidad de que el gobierno salga con alguna jugada que pues nos haga retroceder algunos pasos, así que es importante estar alertas y poder solidarizarnos con la tribu Yaqui pues en lo que podamos, ¿no? Y bueno, pues vamos a pasar un poquito más de información. Bueno, y también pasando a otro tema, advierten de catástrofe ambiental, como ocurrió en España con hidroeléctricas en Veracruz. Esta es una nota de Región Sureste. Es una entrevista que le hacen a Aníbal Ramírez, director de Programa Ecoforestal de Asociación Civil Pro Natura, para Plumas Libres. Aquí se está mencionando que hay una reforma energética que está en pie ahora, discutiéndose, bueno, desde la presidencia, que permitirá a las empresas privadas vender energía a la Comisión Federal de Electricidad a través de empresas hidroeléctricas desde el estado de Veracruz, ya que esta iniciativa buscará incrementar ganancias económicas a costa de, pues, todo el daño a las especies y a los complejos ecosistemas, sus ríos, sus cuencas, ¿no? Aquí, Aníbal Ramírez está haciendo un comparativo de lo que ya pasó en España, justamente que le apostaron mucho a toda la creación de estas y de masivamente de hidroeléctricas. México va justamente hacia esta tendencia. Y aparte, pues esto se suma a que es privada, ¿no? Se concesiona a ciertas empresas, hacen la electricidad mediante hidroelectricidad, mediante presas, y aparte se la venden a la empresa que se supone que es mexicana, es del estado, que es Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Aquí da datos de que el 40% de la producción de energía eléctrica viene de la industria privada. Aquí, bueno, este es como un dato que dice de aquí, esto es lo que está pasando ahorita. Pero también, por ejemplo, menciona, bueno, todo lo que tiene que ver con que sea un proyecto hidroeléctrico, es que se entuban ríos con gran presión para generar energía, se hacen unos daños en la cuestión de río, porque al hacer presas, de un lado indican que están desviando el cauce, el camino natural del río, y secan algunas partes de este río para concentrarla más cantidad en otros lados, ¿no? Entonces, si se hace esto, una parte de los acuíferos llegan a disminuir. Dice que hay, gran cantidad de especies de peces muertos en cuestiones acuáticas. O sea, se puede ver tanto especies de peces dentro del agua como los alrededores, los bosques, que les llega, les deja de llegar el agua que estaban teniendo. Dice que hay que ver el ecosistema como una cadena en total, donde hay especies que viven de ríos, donde llegan a cambiar pues su manera de vida, algunas logran sobrevivir, y que esto empeora, ¿no? Todo lo que es el cambio climático, pues estamos rompiendo todas estas cadenas del ecosistema, ¿no? No solo verlo como una especie o dos o tres aisladas, ¿no? Sino todo en conjunto. Él está diciendo que esto es muy grave, que esto ya se reflejó en España, que España se caracterizaba porque hace tiempo era zona de grandes humedales, en comparación de otros países europeos, pero el desviar los cauces, apostarle a la hidroelectricidad, acabó con su agua, tiene una catástrofe ambiental en agua, y ahora es lo que se prevé prácticamente para México, pero en lo particular para el estado de Veracruz. Él dice que en 30 años, al paso que van las hidroeléctricas, se podría llegar a vivir como España en la cuestión de problemas de agua y devastación ambiental. También está diciendo que, bueno, en el país existen aproximadamente 510 proyectos hidroeléctricos, de ellos 112 están en Veracruz, de los cuales 24 son planeados en la cuenca del río Bobos. Él está, bueno, ahí como mencionando varios puntos porque la defensa de este río en lo particular, porque sería de los más agredidos a nivel nacional, bueno, y estatal. Los intereses económicos por la venta de energía que viene desde una cuestión privada, sin duda alguna en gran riesgo, el riesgo de una catástrofe, los ecosistemas, la biodiversidad del estado de Veracruz, es lo que más abunda en esta nota Aníbal Ramírez. Vamos a pasar a una información más y que tiene que ver con la agroindustria en Guatemala. Tenemos una nota que está publicada en biodiversidadla.org, que es un portal muy importante de información y documentación socioambiental en América Latina. Se los recomendamos mucho, biodiversidadla.org. Y bueno, la nota que tenemos nos dice lo siguiente: Guatemala, la exitosa agroindustria de exportación huele a sangre maya. Está escrita por Ollantay Itzamna y nos dice lo siguiente: hace 2 semanas atrás, el Comité de Desarrollo Campesino CODECA publicó una investigación titulada Situación Laboral de Trabajadores y Trabajadoras Agrícolas en Guatemala. Los desgarradores datos revelan una verdad incómoda que ya se sospechaba pero que no se quería ver. Guatemala, dócil a las orientaciones del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, etcétera, se convirtió en las últimas 3 décadas en una renovada república de mega latifundistas. Mediante la concentración y reconcentración de la tierra, emergieron los modernos propietarios agroindustriales, acaparando más del 60% de las tierras de cultivo del país. Este latifundismo inmoral, tramitado por el propio Estado, no solo convirtió a campesinos e indígenas del país en empobrecidos sin tierra, sino además de quitarles la tierra, los convirtió y convierte en acorralados esclavos sin derechos. Por las actuales estadísticas del mercado internacional, Guatemala es renombrada y aplaudida como la primera potencia regional en la exportación de etanol, con 265 millones de litros anuales, el cuarto país exportador de azúcar a nivel mundial, con 55 millones de quintales anuales, uno de los principales productores de palma africana, entre otras cosas. La agroindustria representa el 13% del Producto Interno Bruto Nacional, pero este éxito tiene olor a sangre y sudor maya. Según la investigación realizada por CODECA, en 609 fincas agrícolas de las cerca de 3.000 registradas, distribuidas en 14 de los 22 departamentos del país, el 91% de los jornaleros agrícolas son indígenas. De estos, la gran mayoría desconoce sus derechos porque son analfabetos o porque tienen bajo nivel de escolaridad. El 70% de las y los trabajadores agrícolas en las modernas empresas de agroexportación trabajan entre 9 y 12 horas diarias, sin conocer recompensa alguna por las horas extras, bajo amenaza de despido. Además, la gran mayoría de ellos sale de su casa al trabajo a las 3 de la madrugada y vuelve a las 9 o 10 de la noche. El 90% de trabajadores recibe un salario por debajo del mínimo establecido por la ley. Para el 97% de las mujeres jornaleras no existe ni siquiera salario mínimo. Solo el 3% de las y los trabajadores tienen vacaciones. El 90% indica que no les afilian al seguro social, aunque sí les descuentan del salario. Las exitosas empresas agroexportadoras solo tienen 4% de sus trabajadores como empleados fijos, al resto los mantienen bajo la modalidad de temporarios sin derechos. La sindicalización en las fincas agroexportadoras está sancionado con despido inmediato, lista negra, persecución y asesinato selectivo de dirigentes. Solo el 1% de trabajadores y trabajadoras dice estar sindicalizada. No existe inspección laboral por parte del Estado en las fincas. La desterritorialización de indígenas y campesinos y su subsecuente esclavización en las fincas agrícolas no solo convierte a esos legítimos dueños de las tierras en cenizas o fertilizantes para la agroexportación, sino sobre todo acelera la pauperización, hambruna, migración, convulsión social y violencia generalizada en el país. Estas empresas del desastre no solo nos despojan la tierra, nos quitan y matan nuestros ríos, más de 12 ríos muertos, invaden áreas protegidas y con sus fumigaciones aéreas envenenan nuestro aire. Y lo más doloroso de todo esto es que lo hacen con el apoyo jurídico y político del Estado y la legitimación moral de algunas jerarcas católicas y evangélicos. Si esto es desarrollo, mejor que nos dejen convivir con nuestros con los nuestros y con nuestra madre tierra, como lo sabíamos hacer, porque lo que Codeca muestra con su investigación es solo una parte del costo sociolaboral de la prepotente agroexportación. Aún falta medir las impredecibles, nefastas consecuencias ecológicas de este mito de desarrollo que ya heredamos a quienes vienen después de nosotros y nosotras. Y bueno, pues este es el artículo de Ollantay Itzamna, quien es indígena quechua, y pues es sumamente terrible la información que nos da, porque nos muestra cómo, en primer lugar, en Guatemala, un país en donde pues la explotación hacia los campesinos ha sido histórica, en donde incluso hace no tantos años las fincas todavía se vendían con las personas dentro de ellas, ¿no? En un país en donde pues ha habido una lucha muy grande en contra del latifundio y por la recuperación de tierras de los y las campesinas e indígenas. Y bueno, pues vemos cómo estas nuevas formas del capitalismo pues han llevado a pues un retroceso en esas conquistas, digamos, históricas de las luchas campesinas en Guatemala. Y pues nos refuerza esta idea de que pues todos esos intentos que hay en nuestros países de incorporar al campesinado independiente a estas grandes plantaciones industriales, a todos estos corredores industriales que tienen que ver con la agroecología, digamos con la producción de alimentos, pues al final de cuentas solamente produce peores condiciones de vida, ¿no? Entonces, aquí en México, con todas esas intenciones de pues revolucionar el campo, etcétera, etcétera, e incorporar a los pequeños productores a estos corredores industriales, pues puede llegar a tener estas dimensiones, ¿no? Entonces, nos parece importante mencionarlo porque, pues, si de un lado está la defensa de la soberanía alimentaria, la defensa del territorio, la defensa de la autonomía de los pueblos, la defensa del poder decidir de los pueblos sobre su propia vida, pues por el otro lado están estos grandes proyectos capitalistas que pues no solamente, o digamos no inocentemente, violentan estos hechos, sino que con toda intención buscan romper con las estructuras comunitarias que pues pueden dar pie, digamos, a la resistencia, ¿no? Entonces, es un tema complejo, pero nos parece importante irlo discutiendo. Y bueno, pues vamos a pasar a escuchar una canción más. Vamos a escuchar Antidoping con la canción Planeta, y regresamos aquí en Hijos de la Tierra, transmitiendo desde los medios libres para todos y todas ustedes. Ay, ay, ay. Bolim, bolim, bolim, bolim, bolim, bo. Ay, ay, ay. Bolim, bolim, bolim, bolim, bolim, bo. Ay, ay, ay. Bolim, bolim, bolim, bolim, bolim, bo. Ay, ay, ay. Bolim, bolim, bolim, bolim, bolim, bo. Ay, ay, ay. Bolim, bolim, bolim, bolim, bolim, bo. Ay, ay, ay. Bolim, bolim, bolim, bolim, bolim, bo. Bolim, bolim, bolim, bolim, bolim, bo. Ay, ay, ay. Bolim, bolim, bolim, bolim, bolim, bo. Ay, ay, ay. Bolim, bolim, bolim, bolim, bolim, bo. Ay, ay, ay. Bolim, bolim, bolim, bolim, bolim, bo. podemos reaccionar. Nuestra tierra está llorando, la tenemos que cuidar. Oye, mi hermano, debemos reaccionar. Nuestra tierra está llorando, la tenemos que salvar. Ay, ay, ay, volen, volen, volen, volen, volen. Ay, ay, volen, volen, volen, volen, volen. Nuestro abuso irracional de todo recurso natural hoy se revierte ante mi gente. Cuidémoslo, pues no es suficiente. Repite, nuestro abuso irracional de todo recurso natural hoy se revierte ante mi gente. Cuidémoslo, pues no es suficiente. Con este planeta nuestra gente extermina animales inocentes. Nuestra gente extermina animales inocentes, contaminando los mares y los ríos. Sin nada dejaremos a nuestros niños. Contaminando los mares y los ríos. Sin nada dejaremos a nuestros niños. Ay, ay, ay, volen, volen, volen. Bueno, continuando ahora con un artículo de reflexión de Naomi Klein. Si recordamos, bueno, Naomi Klein es autora del libro de La Doctrina del Shock y No Logo. Este artículo se puede encontrar en Rebelión. También lo publica el periódico La Jornada y se llama Es hora de que los grandes verdes se vuelvan libres fósiles. Aquí se menciona, dice, el movimiento que demanda que las instituciones de interés público desinviertan en combustibles fósiles está en plena actividad. La última vez que contaron había campañas activas de desinversión entre 105 campus en más de 100 ciudades estadounidenses. La demanda también llegó a Canadá, Austria, Holanda y Gran Bretaña. A pesar de que se lanzó hace 6 meses el movimiento ya con algunas victorias, donde, han dicho que hay que desinvertir en las acciones, en los bonos de combustibles fósiles. En abril, 10 ciudades estadounidenses hicieron este tipo de promesas de que lo iban a disminuir, incluyendo San Francisco. Y aquí menciona que hay muchos detalles que tienen que ser trabajados para analizar estos compromisos, como la velocidad con la cual esta idea ha agarrado mucha fuerza. Citó al movimiento libre de fósiles, así se llama. Si está mal arruinar al clima, entonces está mal lucrar con estos destrozos. Creemos que las instituciones religiosas y educativas, los gobiernos locales y estatales y otras instituciones que sirven al interés público deberían de desinvertir en combustibles fósiles. Estoy orgullosa de haber sido parte del grupo 350.org que trabajó con estudiantes y otros compañeros para desarrollar una campaña libre de fósiles, que es la que les puso el nombre, pero ahora me doy cuenta de que hace falta una meta más importante en la lista. Las propias organizaciones defensoras del medio ambiente que asuman esto y que también se añade, ¿no? Dice, la omisión es comprensible. Los grupos verdes recaudan montones de dinero cada año bajo el compromiso de que los fondos se destinarán a intentar prevenir un calentamiento global catastrófico. En cambio, las compañías de combustibles fósiles hacen todo lo posible para que sea inevitable la catástrofe. Uno pensaría que los grupos verdes querrían estar seguros de que el dinero que recaudan para salvar el planeta no es invertido en las campañas cuyo modelo del negocio requiere cocinar dicho planeta, y han saboteado todos los intentos por realizar una serie de acción climática durante más de 2 décadas. Bueno, aquí hace el comparativo de los grandes negocios que se hacen diciendo que se tiene que reducir las emisiones de los de ahora sí que de automotores, ¿no? Por ejemplo, que son de los principales que queman combustible fósil para evitar así un calentamiento global que sea catastrófico, ¿no? Pero aparte, bueno, estas compañías, ¿cómo le están apostando según a estas medidas? Pero lo mencionan y no, pues en los hechos se ve de que estas compañías siguen teniendo grandes ganancias, grandes negocios, lo dicen. Y bueno, aquí Naomi Klein está saludando un poco el esfuerzo de que, bueno, ya si quieren palabras, es un avance que que ciudades estadounidenses estén diciendo que ya van a reducir estas emisiones, ¿no? Cuando sabemos que Estados Unidos ha sido, bueno, de los países que pues se han rehusado a firmar el protocolo de Kioto y cualquier cuestión que a ellos les implique reducir este tipo de emisiones contaminantes. Dice, entonces, bueno, esto menciona que es una cuestión falsa, que debería parecer que es una sorpresa, pero que también, por ejemplo, esto es muy claro porque detrás de todas estas empresas, aunque se quieran ver de repente como verdes, pues están intereses de la industria petrolera y del gas, que no hay que, o sea, hay que verlo junto, ¿no? Petróleo y gas, pero también a veces aparte, porque hay zonas donde hay muchísimo gas y hay poco petróleo, o viceversa, ¿no? Aquí dice, llevaron al movimiento climático a varios callejones sin salida, a varias organizaciones ambientalistas que tenían intereses petroleros. Mercado de carbono, fueron unas ideas de las que tuvieron, mecanismos de compensación de carbono, gas natural como combustible, ¿no? Otro alternativo. Dice, lo que todas estas políticas tenían en común es que creaban la ilusión de progreso mientras permitían que las compañías de combustibles fósiles siguieran minando, taladrando y fracking sin control. Siempre supimos que los grupos más que promovían estas soluciones falsas recibían donaciones y formaban sociedades empresariales con los grandes emisores, pero argumentaban que era un intento, un compromiso constructivo por usar el poder del mercado para corregir según las fallas del mercado, ¿no? Bueno, aquí vemos claramente cómo ella está diciendo que estas empresas verdes están asociadas a su vez con las mismas empresas que están impulsando la extracción petrolera y aparte el fracking sin control. El fracking sin control, bueno, es una extracción de gas que se está viendo muy fuerte. De hecho, en emisiones futuras se puede abundar más sobre esta estrategia de fracking que está, pues de repente están en casas de varias, no sé, clase media estadounidense, y empiezan, ahí llega una empresa o por parte del estado y empiezan a absorber el gas, todo el gas de la casa. Entonces lo que son sus mascotas, su agua, sus mascotas están muriendo, su agua está siendo contaminada, y bueno, este es a una población como la estadounidense, ¿no? Entonces es hasta que les toca a ellos que pues dicen que sí parece que está un poco mal esta situación. Dice que, bueno, este es en el tema del fracking, después se podría abundar bastante. Ya se ha mencionado bastante esta práctica desmedida de gran contaminación y gran daño a la población, y bueno, ella lo retoma en su análisis de que también el negocio que está detrás de esta extracción gasera. Algunos de estos grupos hacen más que solo tomar dinero de los combustibles fósiles, son dueños de la industria, la crisis que supuestamente dicen que ellos intentan resolver. El dinero de grupos verdes es una cosa seria. Aquí está denunciando, por ejemplo, a varias empresas, dice The Nature Conservancy, por ejemplo, tiene 1.4 mil millones de dólares en títulos que se cotizan en la bolsa y presume que su cochinito tiene de los 100 mayores fondos de donaciones del país. O sea, aparte para conservar la naturaleza, tiene ganancias y luego aparte tiene donaciones de personas de acepta tu redondeo para ahora sí que apoyar, ¿no? O sea, siempre son ganancias para ellos, evaden impuestos, según están conservando la naturaleza. Y bueno, ahí los vemos. Otra empresa que también está aquí denunciando es The Wildlife Conservation Society. Tiene un fondo por 377 millones de dólares y el World Wildlife Fund de US, o mejor conocida como WWF, que es la del osito panda, que solita vale 195 millones de dólares, ¿no? O sea, están encargadas de proteger la naturaleza y ahora compiten en ganancias, bueno, con todas estas empresas extractivistas y altamente contaminantes, claramente asociadas, ¿no? Las unas a las otras. Muchos de estos grupos verdes han logrado evitar este desastre. Por ejemplo, aquí dice Greenpeace, la organización 350.org, Friends of the Earth, Rainforest Action Network y muchas otras organizaciones más pequeñas como Oil Change International and Climate Reality Project no invierten en el mercado bursátil. Además, no reciben donaciones de empresas o imponen tantas restricciones que las industrias de extracción que quedan fuera. Algunos de estos grupos tienen acciones contra combustibles fósiles, pero solo para poder causar problemas en las reuniones de los accionistas. No se van como a los problemas más estructurales, más de fondo, ¿no? Simplemente mencionan contaminación, pero no mencionan hay que regular cuestión de automóvil, hay que regular carreteras, o sea, jamás se meten como más a fondo de lo que tendría aquí mayor relevancia de cambio, de transformación. El National Resources Defense Council está a la mitad del camino. Dice que tiene un fondo de 118 millones de dólares según su equipo, pero esto lo está sacando de extraer combustibles fósiles y otros negocios dentro del sector eléctrico, y todo esto se va a inversión que no se revisa, que, o sea, ampliamente cuáles son las actividades que hacen de extracción de cuestiones fósiles. Por ejemplo, bueno, aquí también dice que ningún grupo verde está limpio, ¿no? Que hay unos que están más sucios, otros menos sucios, pero que de todas formas son fundaciones construidas sobre imperios de combustible fósil. Bueno, así lo dice ella, dice, piensen en la mayor fundación de todas, la Bill y Melinda Gates, que Bill Gates, uno de los hombres más ricos del mundo, en diciembre del 2012 tenían 958.6 millones de dólares invertidos en petroleras como la ExxonMobil y British Petroleum. Dice que es impresionante este tipo de hipocresía, este negocio desde la Fundación Gates, ¿no? Que sabemos que el nombre fundación siempre es una desviación de recursos, lavado de dinero, y además pues dice que siempre esta Fundación Gates habla de que ellos apoyan a todos los científicos para que erradiquen la malaria, enfermedades ligadas a cambio climático, ayudar siempre a los más pobres, a zonas muy agredidas, pero claro que no, pues el sentido es justamente recaudar dinero abiertamente. Jamás hay una regulación, jamás pagan una cuestión de impuesto. Ellos dicen ahora es la moda cambiar el mundo, luchar contra el cambio climático, y luego lo invierten casualmente en acciones, ¿no? O sea, ellos dicen no al cambio climático, hay que reducir contaminantes. Pero como una fundación que pide donaciones de la gente del pueblo, ¿no? O sea, yo le doy a WWF $5, tal vez cuando voy al súper, para que conserve la naturaleza y a los ositos panda, ¿no? Y para que diga que se reduce la quema de combustibles fósiles. Ah, pero aparte tiene, con este dinero, invierte en acciones de las grandes petroleras como ExxonMobil. O sea, ellos mismos están generando sus ganancias y están teniendo, por ejemplo, aquí dice que Conservation International está teniendo, por ejemplo, 22 millones siquiera de ganancias solo por invertir, por hacer este tipo de inversiones, ¿no? Y aparte de que invierten en acciones, las cotizan en la bolsa, y bueno, pues aquí dice que es como el gran negocio de políticas antienergéticas, empresas según verdes de conservación de la naturaleza. Y bueno, aquí dice que jamás van a dejar de invertir, que WWF, por ejemplo, declara unas cuestiones de dinero. Incluye energía, minería, perforación, negocios agrícolas, pero estas jamás lo dejan de hacer y no dan información precisa, solamente dicen que están pues ahí viendo, ¿no? Cómo podrían contribuir. Aquí empieza a decir un poco más, pues, datos negros de Natural Conservancy, de, por ejemplo, aquí dice de... The Washington Post reportó que justamente esta empresa aceptó $10 millones en efectivo y contribuciones de terrenos de la British Petroleum y otras afiliadas, por ejemplo Chevron, ExxonMobil y Shell, entre sus miembros de negocios, ¿no? O sea, ahora ya resulta que son socios, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice que no sería demasiado pedir si, por ejemplo, una ciudad deja de invertir en este tipo de quemar cuestiones fósiles, sino que estas empresas son las que deberían de dejar de invertir, ¿no? Que no jueguen, que no hagan estas trampas, que ellas no son las que están solucionando este grave problema y simplemente se están enriqueciendo, además de que con ellas están trabajando pseudocientíficos para, según, revertir el cambio climático. Y algunos grupos, bueno, están discutiendo todo esto, y por ejemplo, no sé, aquí menciona de que Wallace Global Fund, la directora de esta asociación, dice que ellos tienen una meta del 99% libre de fósiles y habrán dejado de invertir por completo en 2014, ¿no? Bueno, aquí dice, aquí después de varios análisis, varios datos, aquí hay más que, bueno, no... Yo creo que no es tan importante como abundar en ellos, pero sí dejarnos claro como esta perspectiva, ¿no? Parece todo un negocio redondo, una excusa para poder invertir, para poder decir que proteges al medio ambiente, cuando en verdad no lo estás haciendo negocios con ciertas industrias. Y dice, aquí concluye Naomi Klein, dice, durante mucho tiempo formar sociedades con contaminadores fue uno de los grupos verdes demostrados que la cosa iba en serio, pero los jóvenes que demandan desinversión, así como los grupos de base que luchan contra los combustibles fósiles en lugar donde se minan, se taladran, sacan media fracturación hidráulica, se queman, se entuba, se embarcan, tiene diferente definición de lo que estas organizaciones están diciendo. Para ello, va en serio ganar. El mensaje de estos grandes verdes o grandes negocios verdes está claro. Corta tus vínculos con los fósiles y conviértete en uno de ellos. Esa es, bueno, pues este análisis interesante que hace Naomi Klein, y justamente pues dejando manifestación directa sobre ciertas empresas, ¿no? Vamos a pasar a escuchar una canción y regresamos para despedirnos y con algunas invitaciones, así que quédense con nosotros. Regresamos. En que vivimos no es por la paz, si es la guerra en que vivimos no es por libertad, si es la guerra del control de recursos, agua y vida, carajo viste de negro y antifaz. Petróleo, dólar y euro es un triángulo mortal, una guerra por dinero para quienes quieren más. La razón, vida quiero, no la muerte, movilices en mi gente, cantemos por la paz. Abajo la guerra, arriba el central, el pueblo lo quiere comer y vivir. Abajo la guerra, arriba la paz, el mundo lo quiere comer y vivir. La paz, si es la guerra en que vivimos, no es por libertad, si es la guerra del control de recursos, agua y vida, carajo viste de negro y antifaz. Petróleo, dólar y euro es un triángulo mortal, una guerra por dinero para quienes quieren más. Amantes de la razón, vida quiero, no la muerte. Felices en mi gente, cantemos por la paz. Abajo la guerra, arriba el central, el pueblo lo quiere comer y vivir. Abajo la guerra, arriba la paz, el mundo lo quiere comer y vivir. De la razón, vida quiero, no la muerte, movilices en mi gente, cantemos por la paz. Abajo la guerra, arriba el central, el pueblo lo quiere comer y vivir. Abajo la guerra, arriba la paz, el mundo lo quiere comer y vivir. Regresamos a Hijos de la Tierra. Acabamos de escuchar una canción de la compilación de música ecuatoriana Yaku Canto. Es una canción que nos gusta mucho. Y para despedirnos vamos a invitarlos a algunas actividades. Para empezar, el día de miércoles, el día de mañana miércoles, se llevará a cabo un mitin, una actividad por la libertad de el maestro Alberto Patistán. Esta actividad se llama Al Maestro Patistán con Cariño. Como ustedes sabrán, el día 15 de mayo es el Día del Maestro y es un buen día para celebrar al profesor Alberto Patistán, preso político, encarcelado injustamente. Esto se va a llevar a cabo a las 11 de la mañana en el Ángel de la Independencia en el Distrito Federal y la invitación que nos hacen es a traer nuestra manta por la libertad de los presos políticos. Y bueno, también nos invitan a sumarnos a las campañas de Twitter, hashtag Alberto Patistán, en donde podemos replicar el mensaje y la exigencia por la libertad del profe. Y dentro de las actividades que se están llevando el día, digamos, actualmente en el Distrito Federal por la libertad del profesor, también se encuentra la proyección del documental Vivir o Morir por la Verdad y la Justicia, documental de la vida y lucha de Alberto Patistán. Este documental fue elaborado por Comanilel y se está presentando en distintas partes del país. El día jueves 16 de mayo a las 8 p.m. se llevará a cabo la proyección en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Serapio Rendón, 57B, Colonia San Rafael, México DF. Convocan Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Plataforma de Pueblos Originarios del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Comité Jurídico y de Derechos Humanos del Yo Soy 132, Programa de Interculturalidad y Asuntos Indígenas de la Universidad Iberoamericana. Y bueno, pues estas son las invitaciones que tenemos para estos días. El día también 25 de mayo se va a llevar a cabo se van a llevar a cabo actividades alrededor de el mundo en contra de la empresa Monsanto, empresa que hace semillas transgénicas, y en México no va a ser la excepción. La próxima semana les estaremos diciendo cuándo qué actividad se va a estar llevando a cabo y en dónde, pero vayan apuntándolo en sus agendas. El 25 de mayo es un día para mostrar nuestro rechazo hacia la empresa Monsanto. Y bueno, con esto daríamos por finalizado el programa del día de hoy. Esperamos que les haya gustado, que lo hayan encontrado informativo. A veces, a lo mejor, es difícil que guste por toda la información triste, indignante que compartimos, pero es importante que estemos informados de lo que está pasando en nuestro país, en nuestro planeta. Es importante que seamos conscientes de cómo está siendo devastado, despojado, en cómo la vida de los pueblos está viéndose tan afectada por los megaproyectos, por la contaminación, y poder ubicarnos también no como espectadores de todo esto, sino como parte de los posibles afectados y también como responsables en la defensa del planeta, la tierra en donde vivimos, ¿no? Porque al final de cuentas, como hemos dicho, la contaminación no tiene fronteras, todas estas problemáticas trascienden las fronteras y es necesario que podamos globalizar la lucha, pero también que podamos entender que aunque no estamos al lado del río contaminado, esa contaminación de una u otra forma a nosotros también nos va a afectar y por lo tanto tenemos que ser solidarios, pero también tenemos que asumir todas estas problemáticas como nuestras luchas. Y bueno, con eso nos despedimos, gracias por habernos escuchado y esperamos escucharnos la siguiente semana aquí en Hijos de la Tierra, transmitiendo desde los medios libres para todos y todas ustedes. Sí, bueno, nos seguimos aquí escuchando en lo personal de vez en cuando, pero todo un gustazo estar, reflexionando, denunciando e informando toda la problemática socioambiental de nuestro país y que tenemos similar también con otras regiones del mundo para seguir avanzando y rompiendo este gran cerco informativo sobre la devastación ambiental. Y bueno, vamos a escuchar a Caetano Veloso con Nothing But Flowers y les deseamos una muy bonita semana. Hasta luego. Here we stand like an Adam and an Eve